días, mi nombre es Miguel Viñuales, soy abogado, soy mediador. Voy a presentar al resto de mis colegas, la doctora Mónica Novak, Erika Draghi, Germán Musotto, Carolina Espinosa, Alejandra Mendía, Gabriela Taquieldín, Telma Casot y Javier Rigiano. Los nueve somos abogados, mediadores, hemos sido especialmente entrenados y habilitados por el Ministerio de Justicia de la provincia para ejercer la mediación en el ámbito de la provincia, tanto a nivel privado como a nivel prejudicial. Entre los nueve hemos constituido Consenso, Centro de Mediación, y realmente es una alegría y una oportunidad poder establecer nuestra sede en la Cámara Empresaria, ¿no? Con todo lo que eso significa para la sociedad en general. Bueno, ¿qué es la mediación? Sin tratar de entrar en una cuestión demasiado técnica y sino dar una definición que se entienda, es un método para resolver conflictos o para tratar de encontrar una solución que tiene una serie de características que lo hacen muy interesante. En primer lugar, se caracteriza porque es un método colaborativo donde las partes o las personas que tienen un conflicto son asistidas o ayudadas por un tercero neutral o imparcial que las va guiando a lo largo de un proceso para que puedan encontrar por sí mismas una solución, una síntesis superadora. Eso sería lo ideal, ¿no? A veces no se logra, pero la idea es que se pueda encontrar alguna manera de resolver este conflicto. De acá surgen las cuatro características fundamentales de la mediación. Por un lado, el tercero que interviene, que es el denominado mediador. Es una persona preparada, entrenada y que se caracteriza porque en su accionar debe ser neutral e imparcial. Neutral significa que no tiene interés concreto en la resolución, en cómo se va a resolver ese conflicto. E imparcial es bastante parecido, pero significa que no tiene interés por cómo le va a resultar la solución a alguna de las partes en particular. Es decir, no se vincula ni con las partes ni con el resultado del conflicto. Y después están las otras dos aspectos que donde está, yo creo que la clave y lo que hace de la mediación una cosa muy, muy interesante, que es el completo respeto y protagonismo que se da a las partes durante el proceso y que se refleja en dos ítems. Por un lado, lo que se suele denominar consentimiento informado, que es que antes de arrancar el mediador en la reunión hace un pequeño discurso donde se explica cómo se va a trabajar. En realidad no se explica, expone, propone una forma de trabajar y pregunta: ¿están de acuerdo en trabajar de esta manera? Si las partes están de acuerdo, ahí arrancamos. Y esto, este segundo punto, es la voluntariedad. Nadie está obligado a asistir a una mediación, a permanecer en una mediación o a llegar a un determinado resultado en contra de su voluntad. Es decir, la autonomía de las partes es total, permanente, en todo el proceso. Las partes asistidas por el mediador son las que traen los temas. Las partes asistidas por el mediador tratan de generar un diálogo donde quizás no lo había y ver si pueden encontrar esto que se suele denominar la síntesis superadora de las diferencias, ¿no? Encontrar una solución creativa en base a la colaboración y no tanto a eso que también se nos solía decir en el curso. No se trata de encontrar que aparezca una persona que diga: bueno, a ver, ¿de qué tamaño es la torta? ¿Cuántas porciones? Hay 8, son 5 para usted y 3 para usted. O peor, 8 para usted y nada para usted. Sino decir: yo no resuelvo, ayudo, acompaño. Fíjense si podemos agrandar la torta, si podemos encontrar algo que parecía no estar, si hay algo oculto. ¿Qué se logra con todo esto? Bueno, de alguna manera las características hacen precipitar las ventajas de la mediación. La mediación es más rápida que cualquier otro proceso de resolver conflictos, es más ágil, más sencilla. Se le suele decir que es informal, pero no porque no esté estructurada ni organizada. Se suele decir que es informal porque está en constante crecimiento, es decir, siempre se puede rever, siempre se puede ajustar, y son las partes las que van diseñando la agenda con el mediador. Es decir, hay tales temas, puede surgir un tema en el medio, no tenemos un procedimiento rígido como puede ser el caso de un proceso judicial donde termina una etapa y no se puede volver a tratar ninguna cuestión. Y bueno, ¿todo esto en qué termina? Ah, bueno, otra cosa que me estaba olvidando. A diferencia de otras formas de resolver el conflicto, es mucho más económica. Es más barata, es más accesible, y lo más importante, que está vinculado con la neutralidad y la imparcialidad que tiene que tener el mediador, es que el honorario del mediador interviniente se conoce de antemano. Obviamente se fija en función, en general, de la importancia económica del asunto. Pero cada centro de mediación tiene una tabla que la persona que viene a pedir un turno la conoce de antemano, y el mediador, si por ejemplo el asunto estaba entre 15.000 y 30.000 pesos, que sería por ejemplo una escala, el mediador no tiene diferencia en sus honorarios si el asunto se resuelve por 15 o por 29. Entonces, de ninguna manera está tratando de interceder o intervenir cuidando sus propios intereses. Eso le da un marco de transparencia y de facilidad como para que las partes puedan conducirse desde otro lugar totalmente distinto. A lo que iba a ir hoy más temprano. ¿Cómo? Es un proceso más rápido. Sí, depende de cada tema, ¿no? Por supuesto, pero generalmente son 2, 3 reuniones o a veces una. Se puede, ni bien se arriba una solución, se firma el convenio. ¿O no? ¿Cómo? Menor costo emocional. Claro, menor costo emocional también, porque se termina rápido. Y esto es menor costo emocional tanto para las partes como eventualmente para los abogados, ¿no? Porque los que estamos en la profesión sabemos que sí, demando, pero son 4 o 5 años y la parte también lo sabe. Es una cuestión de resolver rápido, y la presencia de abogados, inclusive en las mediaciones voluntarias, a veces agiliza mucho, porque uno puede hablar, si bien, bueno, tiene dos cosas muy importantes la presencia de un abogado: que el mediador, si bien es abogado, no puede asesorar, no le pueden hacer ninguna pregunta, no puede dar ningún consejo jurídico a las partes, pero y a la vez, como contraparte, como contracara, es colega del abogado de parte, ¿no? Entonces puede tener como un cierto nivel técnico de diálogo que puede llegar a que se faciliten mucho las cosas. Pero el gran punto de la mediación, que tiene que ver con el tema de la voluntariedad y el protagonismo de las partes, es que al ser un proceso amplio y abierto, permite llegar a una solución integral. Acá no se trata de un artículo del Código Civil que establece tal cosa y entonces la solución es rígida. No es lo mismo ejecutar un pagaré entre 2 personas desconocidas o entre el padre y el hijo. Hay muchas situaciones donde la cualidad personal, hay muchos componentes emocionales, hay muchos componentes de relación que en un proceso habitual de juicio quedan afuera. Y sin embargo a veces son esa cosa que uno ve afuera, esa deuda, ese alquiler impago, ese... es como la capa más externa del conflicto. Entonces, una solución que no tiene en cuenta el núcleo no es una solución. Resuelve acá, pero dentro de 2 meses estalla de vuelta. Entonces, como la mediación da lugar para que se traiga toda esa información, para que se pueda trabajar, y fundamentalmente el mediador no es solamente un abogado, tiene un entrenamiento como para tratar de encontrar eso y para tratar de generar ese espacio de diálogo, permite que sean las partes las que encuentren su propia solución. Desde ese lugar, cuando una parte ve una solución, si se busca la manera de que el acuerdo tenga una posibilidad de continuidad, es un problema solucionado, que puede volver a surgir, ¿sí? Puede volver a surgir. Pero es una solución, no es una imposición por parte de un tercero que dice: ustedes a partir de ahora actúan de determinada manera. Sí, puede ser en todo ámbito. Bueno, ¿hay un tiempo de finalización? No, eso es, se puede. Lo que se suele hacer, por una cuestión de prolijidad, es establecer la duración de las reuniones. Se estipula que las reuniones duran una hora, 45 minutos. El mediador también va viendo si el proceso evoluciona o no y si se puede, si corresponde cancelarlo, le puede decir a las partes vamos a cerrar el proceso porque no se avanza. Pero no, es totalmente, en ese lugar es la ventaja de lo que se llama la informalidad de la mediación, ¿no? Es flexible. Respecto de los temas que se pueden tratar, en la definición misma se dice que es un método para resolución de conflictos. Y conflicto, la doctrina lo define como una relación humana. Es decir, es una relación donde dos partes o dos personas tienen objetivos o alguna cuestión de incompatibilidad, ya sea real o percibida. Desde ese lugar se puede traer a la mediación cualquier tipo de cuestión. Puede ser una cuestión familiar, una cuestión empresarial, una cuestión de vecindad, puede ser un asunto puramente económico. Después hay que ver si la mediación es el mejor método para resolver ese tema puntual, ¿no? Hay veces que un método más adjudicativo, más directo, puede ser más eficaz que algo colaborativo, o porque no lo admite, fue tal cosa y listo. Pero en general se puede tratar cualquier tipo de cuestiones. Con el dictado de la ley 13.951 de la provincia de Buenos Aires, se dio un gran paso en la recepción de la mediación a nivel político, ¿no? Porque si bien la mediación es algo que está en el mundo y en Argentina y en Capital Federal, inclusive en las ciudades del interior hace mucho tiempo, ahora es distinto porque hay una ley que establece cómo debe ser la mediación, establece esto de la imparcialidad, consentimiento informado, voluntariedad. Es decir, hay una recepción legal de la mediación y dentro de esa ley se estipula que para determinados asuntos va a haber una mediación prejudicial obligatoria, que es obligatoria en cuanto a la asistencia a la primera reunión. A partir de la asistencia a la primera reunión, la parte puede levantarse e irse, vuelve a ser una mediación privada normal, se transforma en una mediación voluntaria, no privada, claro. Pero bueno, la importancia que tiene esto es que vuelve a institucionalizar la mediación, genera un ámbito. Y bueno, nosotros como abogados mediadores habilitados decidimos agruparnos y bueno, queremos poner de manifiesto esto que decía el ingeniero Camplone. La Cámara Empresaria siempre ha estado abierta, siempre fomentó y con eso está, de alguna manera, puede ser comparada con las líneas de vanguardia que suceden en diferentes lugares de nuestro país. Muchas provincias tienen su ley de mediación, tienen instituciones que fomentan la mediación como un método social. Y bueno, es decir, queríamos dejar de manifiesto eso, que si bien, como lo aclaró bien el ingeniero, esto es un servicio abierto al público en general, no es menor la receptividad y la forma en que la Cámara Empresaria nos abrió las puertas para poder funcionar. Consenso, que es nuestro grupo, nuestro centro de mediación, va a funcionar inicialmente los de lunes a jueves de 14 a 16 horas para consultas o para sacar un turno, para lo que sea, pueden dirigirse o al teléfono de la Cámara Empresaria, si no hay una casilla de mail, que es consensomediacion@gmail.com. Tenemos un celular que va a funcionar algo de alguna manera como una guardia, que es 1550-0014. Y bueno, se espera que dentro de unos meses se establezca, se ponga en marcha simplemente el sistema de la mediación prejudicial para estas materias que incluye la ley 13.951. En ese caso también nosotros vamos, una vez que seamos sorteados, vamos a realizar las mediaciones acá en las instalaciones de la Cámara Empresaria. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, agradezco la presencia de todos en nombre de mis compañeros. Y si quieren hacer una pregunta, diríjanse a ellos. Yo tengo algunas consultas, si me permiten. Por ahí, yo estoy pensando desde el punto de vista de empresa industrial, uh-huh, que por ahí es diferente a lo que se puede, el litigio que puede llegar a aparecer en un en un ámbito comercial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahí lo dijiste al principio, pero no me quedó claro. ¿Esto es algo que se baja desde el Estado o es una agrupación de abogados privados? No, esto es un centro privado, bien, pero estamos habilitados por el Ministerio de Justicia para funcionar como mediadores. Pregunto esto porque viste que la mediación está muy tratada y en otras instancias, uh-huh, por ejemplo, nosotros que tenemos los problemas con el OPDS, con, uh-huh, el juez Armela, todo eso se está canalizando, uh-huh, la forma de no llegar al pleito, viste, claro, de tomar de antemano las cosas, que me parece excelente esto. No, esto es un centro privado. Por eso preguntaba si era un, uh-huh, programa que baja del Estado o privado. Es un centro privado, pero estamos, sí, habilitados para poder ejercer diferente de quizá de otros mediadores que han hecho otros cursos. Estos cursos es una especialidad homologada que nos habilita a tener un entrenamiento quizá muy diferente de otras que se han hecho con, sí, anterioridad, ¿no es cierto? Entonces, mucho más ágil, supongo, aparte, ¿no? Sí, no, es más distinta la capacitación. ¿Vos acordás que se aprobó la ley que implementa la mediación obligatoria?